rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. Dinero, sangre, humo. Estamos en comunicación, como lo adelantábamos, con José Enrique Silva, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que está en comunicación con nosotros desde el departamento de Rocha. Es así, José, buen día, gracias por estar con la 36. Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes y bueno, un saludo para los integrantes del equipo y para la audiencia. Muchas gracias, saludo para ti también. Bueno, en esta jornada que nosotros venimos comentando desde temprano, que están previstas varias movilizaciones, ¿no?, en distintos departamentos del país en torno a este tema de la prospección sísmica, que fue habilitada en estas últimas semanas finalmente por el Ministerio de Ambiente, a pesar de varios meses en los que ustedes vienen peleando y poniendo el tema sobre la mesa, ¿verdad? Y explicando por qué sería altamente perjudicial para la fauna y la flora marina, para las aguas de nuestro país. ¿Cómo impactó, cómo llegó a ustedes en estas semanas la autorización finalmente que fue brindada, a pesar de toda la lucha que ustedes vienen desarrollando hace tiempo? Para nosotros no fue una sorpresa. El 5 de diciembre el ministro anunció que daba la habilitación ambiental previa, sí, para que pudieran realizar la primera etapa, digamos, de este proyecto, que es un proyecto petrolero y que tiene dos fases. La primera es de exploración, que es esto, la prospección sísmica, que para que la gente lo entienda con claridad, son bombas de sonido, pero a 256 decibeles. Bombas que con cañones de sonido de dos buques que invaden todo el mar territorial uruguayo. En principio son 7 bloques que están adjudicados, ahora van a agarrar 2 de esos bloques para hacer para bombardear con sonido. Y decía que para que la gente pueda entenderlo es como si sacaran una ecografía, una ecografía, digamos, ¿no? Mapean con el sonido el suelo marino. Y de esa manera determinan cuáles son los lugares más factibles para hacer una perforación y ver si el petróleo que sacan es un petróleo que es rentable, ¿no? Toda esta primera etapa sería de exploración, entonces, pero ya estarían sobre, digamos, afectando directamente al ambiente. Sin dudas, es un proyecto absolutamente cocida y criminal. Y si me permitís explicarlo, brevemente, sí, para que tengan la audiencia tenga una idea, 256 decibeles que van a ser, digamos, estas bombas de sonido tienen una frecuencia de disparo cada 10 segundos y realizan esta actividad dos buques durante un periodo de aproximadamente 1000 días a 256 decibeles, que el ruido que generan 256 decibeles para poder apreciarlo, es el mismo ruido que hace una bomba atómica. Entonces, a ver, primero que nada, ¿no? Declararon por una ley que el mar territorial uruguayo es un santuario de delfines y ballenas, de cetáceos. Estos animales se comunican básicamente a través del sonido. Por ejemplo, se aparean utilizando el sonido, se comunican, utilizando el sonido se trasladan. Todo su lenguaje es el sonido. Pero aparte, le va a romper el tímpano a más de un pescado. Lo que es la cuestión de la merluza, ni te digo el desastre que es. Estudios que se realizaron por parte de la ciencia en Australia determinaron que la prospección sísmica mermó, cuando se aplicó en las costas de Australia, un 60% el fito y el zooplancton. El fitoplancton y el zooplancton son la base de la cadena trófica en el mar, de todo ese ecosistema maravilloso que tenemos en ese manto azul al que llamamos mar. Por lo tanto, o sea, es el alimento de muchas de las especies, ¿no? Y el fito de zooplancton es como si yo te dijera la base de la cadena, ¿no? Claro. Las ballenas, básicamente, por ejemplo, se alimentan a partir de eso, pero no solamente. Hay muchos otros microorganismos que se alimentan de esa manera y, como todos sabemos, hay una cadena trófica donde hay una relación armónica y equilibrada por la cual, digamos, bueno, hay presa, depredador, como todo el mundo conoce, y de esa manera, digamos, desde hace millones de años la vida se encargó de gestar, digamos, esta maravilla de vida que la vamos a bombardear con dos cañones, bombas de sonido a 256 decibeles durante 1000 días cada 10 segundos. En definitiva, es un atentado contra la vida en el mar. Ahora, José Enrique, las empresas han dicho o han puesto en duda algunos de estos estudios, como el que mencionabas vos, que hablan de las consecuencias nocivas para el ambiente y para la fauna y flora marítima. Han puesto en duda y han presentado otros estudios que hablan de que no sería tan dañino. ¿Cómo responden ustedes ante eso? Y es que ya respondimos. Nosotros el día, digamos, hubo una audiencia pública que fue escandalosa el día 7 de, ¿cómo es?, de agosto pasado en Maldonado. Bueno, imagínate que duró 8 horas, digamos, ¿entendés? Nosotros hicimos más de 40 locuciones. Las empresas presentaron, digamos, su estudio de impacto ambiental. Venían dos empresas que eran APA Corporation y la otra, si no recuerdo mal, era Chevron. Son cuatro en total, ¿no? Son cuatro en total las que están habilitadas para este proyecto. Son cinco, bien. Son cinco, sí. Está Chevron, Shell, AP Corporation, la YPF, esta argentina. Sí. Y también hay una empresa que ya en el año 2016 realizó un ensayo de prospección sísmica con consecuencias devastadoras. Un ensayo, ojo, ¿no? Que es Total, la empresa francesa. Ajá. Si no recuerdo mal, son esas. Bien. Si no recuerdo mal, pero son cinco. José, buen día. Y también comentando esto de las empresas que están habilitadas, las cinco multinacionales, nos llama también la atención, ¿no?, de cómo las empresas incluso le dicen al gobierno, le reclaman de que se piden más requisitos, incluso de que otros países, ¿no?, que tendrían que hacer menos requisitos para poder hacer esta exploración. Lo que pasa es que ahora el Ministerio de Ambiente, ante la presión que tiene, digo, ¿no?, porque somos más de 150 organizaciones sociales que nos oponemos a este proyecto, como yo te decía, nefasto, tenía que salir habilitando todo esto, pero por otro lado tenía que abrir el paraguas, ¿no?, y medio cubrirse porque la barra se le viene encima, ¿no? Porque la ciudadanía, la población, el conjunto de la costa, pero el país entero. Nosotros hicimos una gira por todo el interior del país, porque entendemos que la paisanada, que muchas veces preocupado por la tierra, como corresponde al interior, digamos, bueno, vienen a veranear, pero digo, muchas veces viven de espalda al mar, digo, lo que estamos más en la costa, lo tenemos enfrente, y es diferente, ¿no? Y visitamos medios de comunicación, visitamos institutos educativos, fuimos a ferias, nos juntamos con la gente que está pateando contra el tema del hidrógeno verde, y te puedo asegurar que algunos de los medios de comunicación a los que fuimos y que nos toman a comentar, digamos, lo que significa el proyecto petrolero en el Uruguay, eran bastante conservadores. Y lo que te puedo asegurar es que nadie, absolutamente nadie, nos rechazó. O sea, el apoyo, digamos, en el sentido de rechazar este proyecto fue unánime. Y estamos hablando de que también el contrato petrolero son más de 30 años, ¿no? O sea, no es algo que es un pedacito, digamos, de las prospecciones sísmicas, sino que es un proyecto petrolero que tiene una magnitud gigante. Y sí, forma parte de este modelo extractivista, del cual somos parte, no digo solo el Uruguay, digo a nivel mundial, vienen acá, digamos, a estas tierras, a los que no estamos en el supuesto primer mundo, ¿no?, a buscar las materias primas, ¿no? Pues sí, ustedes hablaban del agua, del acuífero guaraní, pero bueno, en otro lado van por el litio, y ahora hay una preocupación, digamos, por el petróleo, que hace que en Guyana, en Brasil, hace poco en el sur argentino, en Tierra del Fuego, y ahora en Uruguay, en la costa atlántica, las grandes empresas multinacionales dedicadas a la exploración y la explotación de hidrocarburos, vienen por su... han puesto el ojo. ¿Y cómo ven esto ustedes de que, bueno, el Ministerio de Ambiente está diciendo también que bueno, que en realidad la autorización, por ejemplo, que se dio para las empresas no es para todos los bloques que pedían, que se habilitó menos cantidad de espacio por el cual van a poder operar, como tratando de, como esto que decías vos también, ¿no? Tratando de quedar bien con las empresas, pero también de atajarse un poco ante la movilización que está creciendo, ¿no? En torno a este tema. Sin duda, cada vez más. Viene creciendo exponencialmente, te diría, digo, ¿no? Como yo te decía, más de 150 organizaciones sociales hoy están apoyando esto, y yo te diría que en los últimos 15 días, las firmas, por ejemplo, que nosotros venimos juntando para manifestar, digamos, la voluntad de rechazo, que habíamos juntado unas 6.000 firmas desde agosto hasta ahora, en una semana las duplicamos. Por lo menos las duplicamos, son las que estamos entregando hoy, digo, ¿no? Y entonces, claro, el Ministerio, digo, se ataja, ¿no? De hecho, ahora salió a decir Ortuño que va a recibir las firmas ahora a las 3 de la tarde, que va a haber movilización y marcha. Pero, como decías tú, al principio, en todos puntos del país, yo vivo acá en Baliza y vamos a hacer una mateada y vamos a hacer cartelería y poner acá en la puerta del pueblo, y Aguas Dulces lo mismo, y La Paloma, y bueno, y así por toda la costa uruguaya, pero también en el interior, en Tacuarembó, Durazno, Florida. En fin, digo, y claro, tenía que hacer eso, o sea, achicó un poco, o sea, en lugar de ser el 60% del mar territorial uruguayo, va a ser el 30%, pero hay cosas que son una tomada de pelo, porque, por ejemplo, cuando te dicen, quédense tranquilos, que cuando veamos los delfines y las ballenas, nosotros vamos a parar de bombardear el mar. Antes te decían que en los dos buques iban a haber dos personas con unos binoculares, ¿viste? Ahora te dicen que van a haber cuatro. Antes te decían que a 500 metros, ahora te dicen a 1000, digo, ¿no? Pero date cuenta, lo único que falta que nos digan es que van a poner semáforo, ¿viste? El efecto es igual. Aparte, ahora te dicen que va a ser un 30% y no el 60%. ¿Pero quién controla toda esta cuestión? ¿Quién va a controlar? ¿Y qué garantiza que a futuro, digamos, no lleguen a ese 60%? Esas son las palabras que el Ministerio pone hoy arriba de la mesa. Pero el futuro es incierto, y las formas de control que hay para todo esto son absolutamente insuficientes. Date cuenta que, por ejemplo, para la pesca ilegal, a un documental que se hizo que se llama Agua Invadida, que ya lo recomiendo por acá, hay que verlo, para la pesca ilegal, Dinara tiene una persona para controlar estos temas. ¿Quién va a controlar en el mar? No controlan en tierra, van a controlar en el mar. Es absolutamente imposible. Acá lo que hay es una defensa, digamos, de determinado tipo de intereses, que obviamente son los intereses de las empresas multinacionales, y los acuerdos que se han logrado a partir de contratos que, dicho sea de paso, no tienen color político, ¿no? Porque esto arranca con una ley de hidrocarburos de la época de dictadura, favoreciendo la exploración y la explotación de hidrocarburos en Uruguay. Hicieron algunos ensayos en tierra, no encontraron nada. Pero después fue continuado, digamos, en los diferentes gobiernos, Colorado, Blanco, Frente Amplista, y lo que hace, digamos, el Ministerio actual, siguiendo este modelo, es simplemente ratificar y decir que son fieles a los contratos, ¿no? Que decir que son fieles a los contratos, en definitiva, es decir que son fieles a los intereses supranacionales, ¿no? Recordemos, José, la convocatoria para hoy, bueno, una, si se quiere, principal o central acá en Montevideo, frente al Ministerio de Ambiente, a las 3 de la tarde, cuando se van a entregar las firmas, y más tarde en Plaza Independencia, pero también en el resto del país, ¿no? Como reflejo de esto que vos decías, del crecimiento y de la sensibilidad que está generando este tema. Sí, toda la gente, digamos, que por diferentes motivos no ha podido viajar y acompañar a los compañeros y compañeras que van a estar en Montevideo, y que van a ser, yo creo que va a ser masivo esto, ¿no? Va a ser muy, muy grande, por los efectos que, por, por las señales que nos dan simplemente las firmas y la gente que llama para decirte, mandame el PDF, porque ya no es el que viene a firmar, es el que te llama para decirte que él quiere ser punto de referencia de firma. Y eso viene creciendo exponencialmente. Aparte, vamos a entregar esta firma, vamos a seguir todo el verano, digamos, juntando firmas. Sí. ¿Cuántas firmas se... ¿Cuántas firmas se llegaron a recolectar en esta primera etapa? ¿Tienen un estimativo? Y como te decía, hasta hace 10 días atrás teníamos 6.000, ¿no? Pero en una semana hemos juntado como 8.000 más. Para que tengas una idea de cómo crece, o sea, el ritmo con el que viene creciendo, digamos, la cuestión. Y acá vamos a seguir todo el verano. En Baliza, por ejemplo, ya hablamos con los guardavidas, muy solidarios, y yo sé que en otros puntos de la costa también, como Punta del Diablo, por ejemplo, Aguas Dulces, acá al lado. Y vamos a poner una bandera negra, ¿viste? Como en el logo de Mar Libre Petrolera. Y nos vamos a sentar todo el día ahí a juntar firmas. Así que vamos a ser parte del paisaje juntando firmas ahí. La banderita negra tiene que ver con el luto, ¿no? Porque acá hay un aspecto que me gustaría mencionar y es un aspecto que es espiritual. Y es que me parece que tenemos que superar esa mirada antropocéntrica, ¿no? Allí hay millones de seres vivos que tardaron millones de años en constituirse en un ecosistema. Que el propio buque Falcon, pasándole las imágenes por televisión, por imágenes a la gente, demostraba maravillas, ¿no? Maravillas, digamos, entendés que tenemos de especies nuevas, que no sé, desconocidas. Sí. En un mar territorial uruguayo, que bueno es decirlo, que bueno, a veces que la gente no lo sabe, es más grande que la tierra que tenemos. Nosotros tenemos más maritorio, como llamamos nosotros, que territorio en el Uruguay. Y tiene 7 cañones. Y tiene 4.000 metros de profundidad. Y es una maravilla de vida que tardó millones de años en gestarse. Y nosotros lo que sentimos, y acá hablo en lo personal, es que somos la voz de todos esos seres que están en ese lugar. Somos la voz de esa maravilla que tenemos en ese manto azul adelante de nosotros acá en el Uruguay. Entonces hay un aspecto espiritual acá que es representar la voz de esos otros que no somos nosotros. Incluso, José, hace poco salían videos, imágenes, y la gente se juntaba mismo a ver la loba de Mal Francisca, que la llamaron, ¿no? Sensibilizados por ella, etcétera. Y bueno, también se usa como el lema de que es la casa de ellos, ¿no? El cómo cuidar el mar, etcétera, y que también de alguna forma se podría ayudar un poco a la campaña de Mar Libre de Petroleras, ¿no? Sin duda, porque el tema de... esta elefanta marina, sí. ¿No? que vino a parir a nuestras costas y que dejó allí, digamos, ¿no? A su cría, y que bueno, que la gente tiene que ver con que si no educamos la sensibilidad y no educamos esta visión, como yo te decía, antropocéntrica, pensando que la explotación solamente, estamos preocupados solamente por los seres humanos explotados, sí. ¿No? Y no respetamos que la vida en su conjunto es la que está siendo explotada, y que si no defendemos este tipo de causas, no estamos defendiendo, digamos, el futuro, porque hay otros que no están y son, digamos, nuestros bisnietos, o sea, nosotros somos los que vienen por delante, ¿no? El tema de la sustentabilidad, cuando dicen la sustentabilidad, bueno, pero las 2-3 generaciones que vienen para adelante, ¿qué le vamos a dejar en materia de vida? ¿Qué le vamos a entregar a esos otros que hoy no están? Hay muchos otros que no son, digamos, seres humanos, y me parece que esto tiene que ver con una conciencia global, que de a poco se va gestando, y revolucionaria, te diría yo, que tiene que ver con una visión que supera, digamos, la mirada simplemente de la explotación del hombre por el hombre. Acá, digamos, hay que respetar lo que la vida tardó millones de años en crear, porque aparte el mar, del mar surge la vida, es el origen de la vida, sí. Del mar sale para la tierra, del maritorio sale para el territorio. O sea que estamos frente a una fuente de creación, es un un padre, una madre, el gran padre o la gran madre universal, digamos, está allí. Si no respetamos eso, si no respetamos lo sagrado que tiene, digamos, todo esto, y por eso te decía un aspecto espiritual en todo esto, es por eso que no encontramos rechazo y ni partidismo político, ni medio conservador que nos diga que no, ni nada por el estilo. Porque lo que estamos defendiendo supera, digamos, estas visiones a veces muy mezquinas desde el punto de vista político. Muy bien, José, te agradecemos muchísimo por este rato, por conceptos muy importantes que quedan plasmados a partir de acá. Y bueno, sin duda estaremos siguiendo este tema y los logros que pueda conseguir, sin duda, el gran nivel de movilización que se está logrando en torno a este tema para defender el mar, para defender nuestras aguas y todo el ecosistema que como vos decías, está allí y que se viene desarrollando hace millones de años. José Enrique Silva, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Y vamos arriba con la defensa de la vida, en definitiva. Un abrazo grande. Chau, chau, abrazo. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños, pudrimos los mares.